Y volvemos a retomar nuestra comunicación con María Nahuel. María, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Sí, muy bien. Bueno, nos venías contando entonces que no habían declarado. No. Bien, ¿y cómo sigue todo al respecto? ¿Cómo vienen todos estos días? Y mañana hay dos más citados, después el viernes hay dos más con otra causa diferente. Y ahora todo esto era por la causa de Mascardi, uh-huh. De usurpación. Uh-huh. Bien, y en relación a lo que sucede con Rafita, que ya se va a cumplir un año de la muerte, ¿se ha avanzado algo en relación al respecto? No, nada, no hay ninguna novedad. Y bueno, ayer yo fui citada, que fue la primera que tuve que venir, cosa que igual no declaré. Yo lo único que quería estar ahí adentro, digamos, en el juzgado, para poder estar al frente de la fiscal. Sí. Y después, que en ese momento cuando asesinaron a mi sobrino, la que estaba ahí primero era la fiscal, porque yo llegué en la segunda ambulancia y ella estaba ahí. Bien. Así que por eso, con mucha bronca, porque bueno, acusándola a ella, claro. Que ella es una de la que manda asesinar. Y después la ministra y todo lo que vienen atrás, pero bueno, ella estaba en ese lugar. Así que mucho dolor y mucha impotencia en este momento, porque todavía no está aclarado la muerte de mi sobrino. Al contrario, quieren meter preso a los Lamuene que bajaron a mi sobrino y no al albatro este que mató a mi sobrino, que lo asesinó por la espalda. Bien, con respecto a él, no hay absolutamente ningún avance. No, ahora lo único que, bueno, ya que aprovechar que de la radio... ¿De dónde dijiste que era la radio? De La Mosquitera de Mendoza. También convocar a la gente no mapuche, a los mapuches de distintos lados, de distintos territorios, a que nos acompañen el 26. Nosotros acá en Bariloche vamos a hacer el 26 a la mañana. Uh-huh. Lo vamos a concentrar y hasta el juzgado, y de ahí vamos a estar todo el día si posible, porque va a venir gente a acompañarnos e invitar a todos en distintos lados a la gente que nos acompañen ese día a manifestarse. Y bueno, yo, por ser la tía de Rafael Nahuel, cualquier lucha es válida para mí, porque ya hasta el día de hoy no tenemos justicia. Al contrario, ayer la fiscal pide que si nosotros venimos con los nenes o cualquier madre que venga con los nenes, se iba a ser quitado y las madres encarceladas. Terrible. ¿Y con qué se fundamenta para decir eso? Y no sé, ella sale todas las veces con algo nuevo. Claro. Así que bueno, eso, tratando de... María. De pedir justicia, ahí me estaba bajando, disculpame, sí, del auto. Sí. Tratando de tener justicia, porque la verdad que no hemos tenido, en un momento yo siento, como tiene Rafael Nahuel, que no tenemos justicia, que hacemos reclamo y no tenemos. Después el Estado nos dice que nosotros somos indios violentos, mapuche violentos, que no tenemos educación. Nosotros, si somos así, es porque el Estado nos pone violento. Uh-huh. No hay otra manera nosotros de defendernos. Aparte, bueno, como nos acusa que tenemos armas, nosotros no tenemos armas. La única arma que tenemos nosotros es las piedras, y que también enseguida perdemos porque ellos son los que tienen el arma. Exacto. Así que se está cumpliendo el año del asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel, el año de que fuimos, también nos alojaron a nosotros, a las madres, yo como abuela, tía, a todos las lamones que estamos ahí con los niños, que cosa en ese momento también los niños sufrieron mucha violencia, que fueron arrojados con gas pimienta, golpeados. Mi nieta que tenía en ese momento 9 años, fue precintada. Mi hija que tenía también 16 años, también fue precintada, le hicieron comer tierra. Todo, ese día fuimos todos golpeados. Y 2 días después, ¿qué hacen? Suben al cerro y matan a mi sobrino por la espalda.